cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Confusión. Ya sabes, como siempre, cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias. Y como siempre también en radioesperantia.com, en el canal 1, que dedicamos a música y que cada día pues se cuenta con más amigos. Hoy es jueves. No tiene refrán el jueves. Bueno, sí, estás en medio como el jueves, bueno, el miércoles, sí, más o menos. Me acordaba el refrán ese del martes: en los martes ni te cases ni te embarques. Pero bueno, has visto cómo cojo yo ya el carrete y las presentaciones cortas no son lo mío. Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega, una nueva edición de Confusión aquí en radioesperantia.com. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que nos puedes escuchar en dos modalidades, en directo o en formato podcast. En directo, pues tienes reproductores en radioesperantia.com, esperantia.com, Facebook, Google Plus, Twitter, a través de todos los reproductores que encontrás en los dispositivos móviles, a través de TuneIn, a través también de todas las fantásticas emisoras que a lo largo y ancho de Península, Baleares y Canarias sintonizan nuestra emisión, nuestra señal entre las 8 y la 1 de la madrugada. Y me dejo algo. Me parece que ya no queda nada más. Y en formato podcast, pues entrando en radioesperantia.com, te vas ahí a programas, música, confusión, podcast, y ahí tienes los 390 que cumplimos hoy, porque es el 380, pero hay que sumar los 10 que hicimos de prueba para verificar que todo estaba funcionando a las mil maravillas. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenido, comienza Confusión y espero y deseo que toda la selección que tenemos preparado para hoy sea de tu agrado. Y además lo hacemos con el 26º álbum de un monstruo. Es un multiinstrumentista norteamericano, es de Kansas, de Wichita concretamente. Y había que, para abreviar, por decir los instrumentos que no toca, porque los toca prácticamente todos. Se llama Chester Alan Thompson. Y esto es un álbum realmente genial que acaba de editar para este 2014, Midnight Groove, Too Good To Go, que es como firma todos sus trabajos. Thank you. músico que destila una calidad impresionante, Chester Allen Thomas. Su nuevo álbum para este 2014, Midnight Groove, tiene 26 ya en su carrera. Como Chester Allen Thomas te encontrarás poquito, porque él suele firmar sus trabajos como Too Good To Go. Y nos hemos quedado con uno de los temas que cierra este álbum, el Off To Work. Él es de Wichita, Kansas, aunque vive hace una temporada larguísima ya en Florida. No, Florida, entre Florida y California. Ha tocado con los mejores y, bueno, pues instrumentos los toca prácticamente todo. Empezó tocando el saxo, bajos, baterías, trompeta, teclados. Un verdadero fenómeno de la música. Pues con este comienzo tan espectacular hemos dado inicio al programa Confusión de hoy. Nos vamos al 92 de Jones Gill, un álbum genial, Coming Back, que incluía este All I Want, las musas del sonido de Filadelfia de los 70-80. Más mínimo, más de la mitad de las grabaciones que se produjeron durante la época dorada del sonido de Filadelfia, allá en Filadelfia, Pensilvania, pues tiene el corte de la voz de las Jones Girls, que bien grabando con otras bandas o bien con su propio nombre de Jones Girl, pues nos han dejado páginas gloriosas en la historia de la música. Y además popularizaron el famoso Nights Over Egypt, posteriormente en el álbum Back to the Future también versionaron los muchachos de Incógnito. The Young Girls, su álbum del 92, Coming Back. Estamos de vuelta. All I Want. Es un tema que aparece en muchas recopilaciones de estos sonidos soul, new soul. Siempre aparecen temas de las Jones Girls. Esto es una maravilla. Es de Four Shades, de Inner Shade, el álbum Four Shades, Heaven, que son pues todos los muchachos de Incógnito. Aunque lo he pillado en un disco recopilatorio con temas de Nayi, Maisa, Marcus Johnson, Ronnie Jordan, Jonathan Butler, que se llama Christian Jazz. Aunque originalmente es del 99 y aparece en el Four Shades, el álbum de Inner Shade. álbum Four Shades de Inner Shade, los muchachos de Incógnito, que también aparecen en este recopilatorio. Ray Joyce, Christian Jazz, con Mice, Anna Jean, Jonathan Butler, Marcus Johnson y Ronnie Jordan, disco recopilatorio. Por cierto, Incógnito tiene que estar a punto de sacar nuevo disco después del fantástico Surreal del 2012. No suelen tardar mucho, así que tienen que estar a puntito de verdad. Pues seguimos. No había acordado de cargar los jingles y he tenido que hacerlo sobre la marcha, así que a ver qué tal sale. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. La música que escuché es la del bajista espectacular Michael Manson. Es un álbum que ya tiene sus añitos, tiene 12, lo editó en el 2002, se llama The Bottom Line. Tiene ya nuevo material que te hemos presentado también en Confusión. Y bueno, estaba ahí escuchando al amigo Paco Alcaraz, al que le mandamos un abrazo, un saludo. Además, compañero y colega en Radio Esperantia, hace ese fantástico programa justo tras el nuestro, en clave de jazz, con música realmente impresionante. Y bueno, pues este disco, 2002, y un bajista que toca bajos de 4, de 5, de 6 e incluso leí de 7 cuerdas. Un bajista de estos completito, The Bottom Line. y nos hemos quedado con el tema que le da título, para que escuches ahí ese bajo tan potente. Y bueno, saludos, la amiga Pilar, que nos escucha desde Santa Brígida, Odile, o Odile, que nos escucha desde París, el amigo Teófilo, que nos escucha desde la capital de Guinea Ecuatorial, Malabo, Bego, que muchas veces se me olvida, está en Salt Lake City, allá en el estado de Utah, Alejandra, que está en Mar del Plata, en Buenos Aires, la amiga Esther, Patricia, que está en Gran Canaria, Dina, que nos escucha habitualmente desde Tenerife, un montón de amigos que, como siempre, pues comparten con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Seguimos con la música, pasamos de Michael Manson a otro músico también difícilmente clasificable, porque toca prácticamente sus todos los instrumentos. Se llama Nathan Duncan, Bridge to Paradise, nuevo trabajo. Y bueno, aquí pues tocas básicamente el piano. Se llama A Moment in Time y el álbum Bridge to Paradise, una delicia. Estás en Confusión, ya sabes, como siempre, en radioesperantia.com. Duncan, Bridge to Paradise, o el bond del 2013, que incluye este A Moment in Time. Música muy sugerente. Smooth jazz clavao, este cumple las normas. Y aunque toca varios instrumentos, en casi todos los temas, pues aparece tocando sobre todo los teclados. En otro pues toca bajo, guitarra, de vientos, pero básicamente teclado. Es que es difícil clasificar a los que tocan varios instrumentos, como por ejemplo Chester Thomas, con el que abrimos el programa, que bueno, toca menos instrumentos rarísimos, pues los toca todos. Y nos vamos con una mezcla de fusión un tanto especial. Yo cuando lo escuché digo, pues a ver qué suena esto. Son californianos y se hacen llamar Gary Carpenter and Tribal Heart. Gary Carpenter es un guitarrista, toca guitarra española, tiene tres trabajos y en uno pues puede decir esto es flamenco, en otro puede decir no, esto es New Age. Y en un tercero pues se acercaría algo a lo que sería smooth jazz, algo así. Bueno, pero mejor que definirlo, júzgalo tú mismo. Esto se llama Lost Caravan. Último trabajo de este pasado 2013 de Gary Carpenter and Tribal Heart. La guitarra flamenca, la guitarra española que suena. Incluso castañuelas que escuchamos de fondo. No llega al nivel de un disco de flamenco para clasificarlo como flamenco, pero bueno, tiene su tocatito. Y la banda, así como Gary Carpenter, son californianos. Esto es Confusión, ya sabes, como siempre, disfrutando junto a ti en radioesperantia.com. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. me curious to know just what's your name. It's when you walked into the spot, oh, something changed. And I just can't take my eyes off you. But I got to keep my cool, 'cause now you're headed over to my direction. Yeah, this is my time to make connection with you, girl. The way I stare, it makes you laugh, 'cause there's a lot of questions on my mind I need to ask. Oh, could you be the one that I've been searching for to ride with me and brighten up the sky? To our melody on the floor, there's a lot of people, but you're the only one I see. And I don't want this night to end. Oh no, no. 'Cause you are the star of this new episode, and you got that something, baby, I just cannot let you go. And walk right out the door. I think I found, think I found looking for. Estás pensando, a ver si presenta el disco anterior, que se me olvidó de presentarlo, de verdad. Es un saxofonista llamado Andrew Conley. Recuerdo que cuando yo era oyente y sigo siendo oyente, me fastidia que no te digan pues qué está sonando. Por ejemplo, estás escuchando un partido de fútbol y te tiras 20 minutos ahí con el coche. Están retransmitiendo el partido, pero si has sintonizado con el partido empezado, pues no te lo dicen, estás 20 minutos, pero ¿cómo van? Y tienes que deducir un poco pues el tema. Y con música es más complicado, porque como no sabes si atacan en la portería tal o defienden en la portería cual, pues aún se complica más la cosa. Por lo anterior, Andrew Conley, Daydreaming, nuevo trabajo. Y lo que escuchamos, el amigo Tony Morrell, vocalista de Incógnito, que además no grabó un jingle junto a Chevy Wayne. Espectacular. Spotlight. Tony Morrell. Jingle y seguimos. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. debut del guitarrista de jazz Isaiah Williams III. Se llama Straight from the Heart. He escuchado el disco completo estos días y me ha parecido un guitarrista muy sobrio. No es excesivamente espectacular, pero le pone un sentimiento en todos los temas que a mí me ha encantado. Este es el tema que le da título al álbum, Straight from the Heart, Isaiah Williams III. Una verdadera delicia que hoy también te presentamos en Confusión, porque es un álbum que prácticamente acaba de editar, el álbum con el que debuta después de haber estado tocando con medio mundo y haber grabado pues algunas cositas que, bueno, que no se pueden considerar pues discos completos, EPs y algunas grabaciones. Incluso pues hizo como cuatro anticipos de este disco, como cuatro EPs que luego pues se materializarían con el álbum completo, este Straight from the Heart, extraído desde el corazón, un título que le viene que ni pintado por la música que sale de ahí, del corazón. Seguimos. Me da miedo mirar el reloj ya porque el tiempo me persigue. Las manecillas da la impresión de que mis relojes las aceleran un poco más. Kingdom of Love, el reino del amor. La música de Burner, su álbum, que también suena realmente bien. Vocalista espectacular. There's a wave on the moon across this land worldwide, and it's due to come unto you. There's a kingdom at hand where true love lies and peace within. Is given to you. There are so many different views in this world, many philosophies, yeah. Yet there are millions who are still searching for the missing link of how we might live in this world as one in peace and in harmony. Yes, there's a place where we all can be as one, and there's hope for each and everyone. Whatever your name is, doesn't matter who or where you are, you just come as you are. You're not too far. Yet there are millions who are still Qué bien suena Bernard, el tema que escogí, que es precisamente el que da título a este álbum que estrena en el 2014. Lo cogí un poco a voleo. No, esto es del 2008, perdona, me confundí con Isaiah Williams, del 2008. Pero que bueno, que es un disco que de principio a fin tiene verdaderas gozadas. Es en este estilo, vocalistas de R&B, fusión, smoothies, que suenan a gloria. El reino del amor, la música de Bernard, Kingdom of Love. Entrando ya pues en los minutos finales de confusión, nos queda el tema que va a sonar ahora, que nos ayudará a despedirnos cuando ya pues vaya finalizando. Y hay que ver, fíjate, da la impresión de que me acabo de presentar y ya mismo me tengo que despedir. Pero bueno, me queda el consuelo de que estoy compartiendo el programa con música fantástica y con oyentes fantásticos. Es un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música y darte a conocer un montón de música que me he encontrado por ahí, y el saber que tú, que estás ahí al otro lado, la estás disfrutando y valorando. Te recuerdo que el podcast, si no has llegado al principio, pues lo tienes colgado pues minutos después de que finalice el programa, lo que nos cuesta hacer una pequeña edición, pasarle la varita mágica, los polvos mágicos para convertirlo en podcast, subirlo al servidor y ponerlo a disposición de todos para que puedas descargarlo, compartirlo, escucharlo, lo que desees. Bernard, Kingdom of Love, y nos vamos con otro discazo. Es otro guitarrista, se llama Chris Standing, y este Don't Talk Dance que te presentábamos ya hace unos días, del 2014, tiene un vídeo también fantástico que colgamos por ahí. Y a mí me ha encantado este tema, Skate Funk. Thank you. con la música del último disco Don't Talk Dance del guitarrista Chris Tandin, el disco recién editado y que te presentamos ya creo que hace un par de semanitas. Pues te decimos adiós, ha sido un verdadero placer, fantástico compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Y como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y desde la realización y presentación recibe como siempre el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez. Y si nos escuchas en directo, justo antes del amigo Paco Alcaraz. En clave de jazz, Paco Alcaraz, La Casa del Ratón, Juan Luis Pérez. Pero si no escuchas a otra hora, pues probablemente, como es una emisión que va lanzando los programas, pues a lo mejor pues, me puedo encontrar después de otro o antes que otro compañero. Por ejemplo, Renato desde Roma, Jesús desde Málaga o José Antonio desde Granada. Pues nada, no te dejo con esta banda, son británicos, pero hacen un smooth jazz espectacular. 25 Street Band, la banda de la calle 25, británicos, y un temazo que se llama Grand Central. Bye bye, a ser felices, te deseo todo lo mejor, hasta mañana. Oh,